dar la bienvenida primero al señor Guillermo Tenaglia, que ha llegado aquí al estudio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, muy linda bien. Heladita, ¿eh? ¿Linda helada? Sí, sí, sí. Sí, cuando salimos se veía algo, no sí. tan fuerte como no, otra. Bueno, pero algo hay. Algo hacer hay. Ahí el operativo para descongelar el parabrisas del auto. Bien, operativo, bueno, sí, muy sí, bien. Sí. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida ahora, está en línea, le damos los buenos días al señor David Marconi del gremio del Sindicato de Trabajadores Municipales, es el secretario gremial. Buen día, David, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, David, muy bien. Una mañana fría, ¿se siente ya o no todavía? No, acá por el ya terminando Tandil no se siente tanto. ¿No se siente tanto? No, un poquito más tarde suele levantar la helada. Bien, me gustó eso. No, no se siente tanto. Me gustó eso de terminando Tandil. Claro, claro. ¿Dónde arranca y dónde termina? ¿Dónde arranca y dónde termina? No se sabe. Por eso, acá está terminando porque estoy a dos cuadras de la 226. Ah, bueno, bueno. Acá termina. Al lado de Azul termina. No hay. Tenemos el parque industrial acá nomás. Está bien, está bien. Bueno, David, te convocábamos un poco para ver cómo van las negociaciones con el municipio. Bueno, tuvimos una reunión el día lunes en. Perdón, audiencia en el ministerio, en esta en modalidad virtual, obviamente. Con la mediación de la Dirección de Negociaciones del sector, Negociaciones Colectivas del Sector Municipal, donde, bueno, lo habrán visto por ahí en otros medios, pero lo digo al pasar, hubo que, por parte del sindicato, que denunciar nuevamente práctica desleal, por parte del municipio en la negociación, y no había una negociación de buena fe por esta situación que se dio con dos directores, juntando a los trabajadores, realizando algún tipo de oferta cuando en la mesa de negociación no había habido nada. Uh-huh. En el día, déjame pensar, el día martes, tuvimos reunión, sí. El día miércoles, perdón, uh-huh. Tuvimos la reunión de la comisión negociadora, la tercera desde que se dictó la conciliación obligatoria, donde finalmente el municipio empezó a hablar de lo que nos interesa, para dar la respuesta a los compañeros obreros del municipio. Uh-huh. Nos hizo una devolución de los 6 puntos en general, entendiendo que algunos de ellos pueden ser de resolución inmediata, otros en el mediano plazo, y que bueno, que hay que seguir trabajando. Ellos entienden rápidamente, ¿no? Recordemos, muy muy resumido, se estaban solicitando distintos tipos de bonificaciones por función, por criticidad y demás, para las diferentes áreas obreras. Ellos entienden que en algunos casos podría darse esto y en otros casos no. No tenemos, digamos, un punteo más finito de qué áreas entienden ellos que sí y qué áreas entienden que no, más allá del debate que tuvimos en la reunión, con algunas cuestiones y algunos fundamentos que expusimos de un lado y de otro. Uh-huh. Así que la comisión tomó la decisión de convocar a los directores, ya que tienen tantas ganas de participar, a ver cuál es su opinión, y después, bueno, en la comisión seguiremos el debate. Tanto los representantes del municipio como de los trabajadores del sindicato, a ver si llegamos a un acuerdo. ¿Cómo podrías calificar justamente esta última reunión? Y después de casi un mes de intentar iniciar una negociación y de que el municipio se avenga a darnos alguna respuesta, como un avance. Uh-huh. Si bien estamos lejos de un acuerdo, también nosotros entendemos que debemos darnos estos 15 días que quedan, o mejor dicho, un poco menos, porque el 24 estaría terminando los 15 días de la conciliación. Veremos ahí si el ministerio toma la decisión de la prórroga o no, porque eso ya ahí sí es decisión del ministerio, extenderla o no, en base a cómo están las negociaciones. Entonces el tiempo que nos quede nos tenemos que dar para avanzar, y bueno, insisto en esto, la convocatoria tanto a directores como secretarios, como un acuerdo la comisión directiva, la comisión negociadora, paritaria, para que, bueno, den su opinión, den su visión, porque, bueno, si bien los negociadores somos los paritarios, no nos parece mal de escuchar, así como nosotros escuchamos los trabajadores, llamamos la voz de los trabajadores, que por ahí, en el pleno de la comisión, los directores y secretarios den su opinión, y después definiremos entre nosotros. Así que es un avance esta última reunión, y veremos cómo seguir. Uh-huh. Cuando hablas de las audiencias que tienen con el Ministerio de Trabajo en forma virtual, ¿es con las autoridades del Ministerio de Trabajo a nivel provincia o a nivel quien está aquí en la oficina en Tandil? No, No, directamente con la Dirección de Negociaciones Colectivas para el Sector Municipal. Estableció, digamos, que se realicen en ese ámbito las negociaciones con un funcionario designado por esta dirección directamente desde La Plata. ¿Y esto? Quien modera las negociaciones. ¿Y esto por qué, habiendo ya quien está al frente del Ministerio de Trabajo de Provincia aquí en Tandil, cuando siempre las audiencias se han hecho con el representante aquí de Tandil? Sí, se ha hecho con el representante también cuando era en forma presencial, pero también, digamos, a veces los delegados pasaban, bueno, el anterior me hablemos, ¿no? El anterior no movía una lapicera, un papel sin una directiva desde La Plaza, o desde Belgrano al 400, indistintamente, ¿no? Poco se pudo hacer en estos cuatro últimos años y poco hizo el Ministerio para con los trabajadores municipales al menos. No nos parece mal y no nos parece extraño. Quizás a la habitualidad que vos señalabas, sí, pero es normal y habitual, porque de hecho, a partir de la sanción de la ley de negociaciones paritarias para los trabajadores municipales, se arma una estructura dentro de lo que era la negociación colectiva para el sector público de la provincia, se arma una estructura específicamente para la negociación colectiva de los trabajadores. Esto está en el marco de la negociación colectiva, así que no me parece mal, no se ha dado en nuestro distrito, pero sí lo hemos visto que se da en otro distrito, más allá de esta cuestión de la virtualidad. ¿No fue un pedido expreso por parte del sindicato? No, de ninguna manera. Nosotros iniciamos el expediente en el Ministerio, la comunicación al Ministerio como corresponde, hay una demanda no escuchada y mucho más cuando esta demanda no escuchada lleva una medida de fuerza, como también notificamos al empleador. Las decisiones las toma el propio Ministerio, obviamente. David, buen día. ¿No fue buena la relación con el anterior titular del Ministerio de Trabajo, Blas Pugliese, con ustedes, sentís? Mira, era una persona muy educada, muy atenta. Entendíamos nosotros las limitaciones que tenía, no por su capacidad, las limitaciones políticas que se le habían puesto en el cargo. Pero bueno, era una cuestión de la línea política que llevó el Ministerio de Trabajo. Para nosotros, más allá de quién conduzca políticamente un organismo, y en este caso tan trascendental como el Ministerio, lo que nos importa es cómo ejecuta. Claro. Y la verdad que fueron cuatro años de un freezer y de no avanzar en absolutamente nada, más allá de alguna cuestión formal en algún conflicto que hubo en el medio. David, el tema paritario, el 20% que pidieron, bueno, eso se está discutiendo. El salarial, perdón. ¿Se está discutiendo también? Sí, también el día martes estuvimos hablando del tema, ya habíamos estado en la reunión anterior, donde el municipio va a acercar alguna respuesta a esto que hemos solicitado como recomposición salarial, considerando, digamos, el pedido nuestro del 20% ha sido teniendo en cuenta, lo hemos hablado, la situación en que nos encontramos todos los trabajadores, en la que se encuentra nuestro país, que no es ajeno a una situación mundial, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos toca representar y dar la respuesta a los compañeros y buscar la respuesta para los compañeros municipales, y entendemos como una cuestión lógica, luego de seis meses que no hemos tenido, no nos hemos juntado en haber una recomposición salarial, más allá de alguna bonificación temporal que tuvimos por dos meses, consideramos más que lógico un 20%, también teniendo en cuenta lo que se prevé como inflación para fin de año, que rondará, según qué analista o qué índice se tome, entre el 38 y el 42%. Entonces un 20% de recomposición para los salarios de los compañeros, cuando nuestro último incremento real al salario fue en el mes de octubre pasado, nos parece más que lógico. ¿Pero no hubo oferta todavía? No, hubo algunas conversaciones de lo que pretendemos nosotros, de que nosotros entendemos que desde el 1 de julio debe haber, así lisa y llanamente, dinero en el bolsillo de los compañeros, porque bueno, insisto, pandemia o no pandemia, el bolsillo de los trabajadores municipales viene bastante castigado. Si no es el 20%, si les ofrecen el 20% en cuotas, ¿sería aceptado o no? No. Si el 20%... A ver, las negociaciones, cualquier reclamo gremial es muy dinámico, depende de cómo venga la negociación, en el sentido de que ofrezcan desde el municipio y demás, pero nosotros hemos ponido una pauta que si el porcentaje es el 20 no es aceptado y se pretende, como decís vos, en cuotas o a lo largo de los 6 meses que nos quedan del año, nosotros pretendemos que ese porcentaje sea elevado. Bien. David, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Gracias a ustedes, como siempre, que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente.